Vida Plena. Saludos y bienvenidos a este su programa radial Vida Plena, con los pastores Marcos Colón y Mayra Ramos. Con ustedes de otro programa más de Vida Plena. Estamos todos los lunes de 6:30 a 7:30 por esta tu emisora 90.3 FM WEJF. Esto cubre Brevard County y algunas áreas de Kissimmee, algunas áreas de Orlando. Puedes escribirnos, como hemos dicho en los pasados programas, puedes escribirnos a vidaplena90.3fm@hotmail.com y nos puedes llamar para peticiones al 321-914-0921. 321-914-0921. Te saludamos los pastores Mayra y Marcos, que venimos desde Puerto Rico y estamos aquí en Florida. La gracia y el favor de Dios se ha extendido para que podamos compartir las buenas nuevas de salvación a través de estas ondas radiales. Es para nosotros un honor el poder compartir con ustedes, edificar al cuerpo de Cristo y aportar y colaborar en la expansión y proclamación del Evangelio para aquel que no conoce al Señor. Y en esta noche también nos acompañan nuestra familia. Mi mamá está por allí, Cándida Rodríguez. Si usted quiere llamar para peticiones y no quiere que su llamada vaya al aire, puede llamar a los teléfonos y ella va a tomar su petición. Es 321-914-0921. Pero si usted quiere que su llamada vaya al aire, usted se lo dice y ella no los notificará para que comparta, ¿verdad?, algún saludo o alguna actividad de alguna congregación. Y hablando, ¿verdad?, de actividades, no quiero que se me olvide, porque ya esto es mañana martes 3 de febrero, por primera vez aquí en Melbourne, Florida, estará desde Ponce, Puerto Rico, el apóstol Axel Pacheco. Quiero invitar a mis hermanos, a mis amigos hispanohablantes de Palm Bay y de Melbourne área, para que no se pierdan este servicio mañana 3 de febrero a las 7:30, donde en Casa de Oración, Restauración y Poder, Jehová Jiré, Jehová Rafa y sus pastores Richard e Idabel Vélez. ¿Dónde queda esto? Esto queda en 720 Fee Avenue, 720 E East Fee Avenue en Melbourne, Florida. 720 y Fee Avenue, Melbourne, Florida. Esto es mañana a las 7:30 de la noche. Es una noche profética, una noche de fuego del Espíritu Santo. Desde Ponce, Puerto Rico, por primera vez en el área de Melbourne, Florida, estará el apóstol Axel Pacheco. Así que le esperamos mañana. Nos gustaría verles y saludarles por allí. Nosotros también estaremos compartiendo con los hermanos allí en esta preciosa congregación. Y así que ahora les dejo con el pastor Marcos Colón para que les salude. Muy buenas noches a cada uno de los radioyentes en esta preciosa noche que el Señor ha hecho. Esperamos que se puedan gozar y que puedan disfrutar de este programa que hemos preparado para ustedes. Muy contentos, estamos con nuestra familia aquí. Usualmente estamos nosotros dos solitos y con la radioaudiencia, pero hoy tenemos en el estudio a nuestros hijos allá y a mi suegra Cándida. Así que le damos las gracias a Dios por eso. Y vamos a estar hoy continuando con el tema que empezamos la semana pasada. El lunes pasado comenzamos con el tema de la oración y hoy vamos a continuar con ese tema. Así que mi esposa va a tener una reflexión referente a eso, así que le dejo con ella. Amén. Así que, como dijo mi esposo, tenemos la continuación del programa. La semana pasada estuvimos hablando de la oración eficaz, ¿ves? Porque hablamos de la oración, pero queremos como que destacar y resaltar la oración eficaz. Y yo quiero compartir contigo, como hago todos los lunes, una reflexión, ¿verdad?, que va muy en acorde con el tema que compartimos. Pero recuerda, llama a alguien que hable español y dile que el programa Vida Plena comenzó. Y esta es la reflexión de esta noche, que se llama El Peso de la Oración. Recuerde que estas son anécdotas, reflexiones que tienen un mensaje muy bonito que lo podemos relacionar y aplicar a nuestras vidas. Y dice así: una mujer humildemente vestida con un rostro que reflejaba sufrimiento y necesidad entró a una tienda. Se acercó al dueño y avergonzada le preguntó si podía llevarse algunas cosas a crédito. Con voz suave le explicó que su esposo estaba muy enfermo y que no podía trabajar. Tenían 7 niños y necesitaban comida. El dueño, inflexible, le pidió que abandonara su tienda. Pero la mujer, pensando en su familia, continuó rogándole: «Por favor, señor, se lo pagaré tan pronto como pueda». El dueño se excusó diciendo que no podía darle crédito, ya que no tenía una cuenta de crédito en su tienda. Cerca del mostrador se encontraba un cliente que escuchó la conversación entre el dueño de la tienda y la mujer. El cliente se acercó y le dijo al dueño de la tienda que él se haría cargo de lo que la mujer necesitara para su familia. Pero el dueño no le hizo caso y se dirigió a la mujer y le preguntó: ¿tiene usted una lista de compra? Ella le respondió: sí, señor. Está bien. Entonces ponga su lista en la balanza y lo que pese su lista se lo daré yo en comestible. La mujer titubeó por un momento y cabizbaja buscó en su cartera un pedazo de papel y escribió en él. Luego, temerosa, puso el pedazo de papel en la balanza. Al hacerlo, la balanza bajó de golpe, como si hubiera puesto sobre ella una roca o un pedazo de hierro. Y los ojos del dueño y del cliente se llenaron de asombro. Tal como lo había dicho, el dueño comenzó a poner comestibles al otro lado de la balanza, pero esta no se movía. Así que continuó poniendo más y más comestibles, pero como la balanza nunca se igualaba, no aguantó más y agarró el pedazo de papel para ver si había algún truco. Y el dueño miró el papel y lo leyó asombrado. No era una lista de compra, era una oración que decía: querido Señor, tú conoces mis necesidades, dejo esta situación en tus manos. Y el dueño de la tienda le dio a la mujer todos los comestibles que había reunido y se quedó en silencio mientras la mujer abandonaba la tienda. Y es una reflexión muy bonita de cómo la oración eficaz puede mucho. Y como dice la palabra del Señor, que echemos sobre Él, sobre Jesús, toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. La palabra nos exhorta a orar con fe, que pidamos confiadamente, que nos acerquemos confiadamente y que creamos que nuestras oraciones van a tener respuesta. Dios escucha nuestras oraciones, pero nosotros tenemos que creer confiadamente en Él. Tremendo, tremenda reflexión que te lleva a entender lo que pesa una oración, ¿verdad? Sí. Ella puso su confianza en el Señor y dejó todo en las manos del Señor y vio el resultado sobrenatural en esta anécdota. Y de esa misma forma queremos instarte y motivarte, tú que nos estás escuchando, a que pongas tus cargas, tus situaciones, tus problemas en las manos del Señor, y con mucha fe vas a tener una fe que te va a dar una oración eficaz, ¿verdad? Y estamos hablando de lo que es esa oración eficaz. Y si tienes alguna petición, también nos puedes llamar al 321-914-0921 y ahí estaremos atendiendo los teléfonos para recibir tu petición y ponerla en oración al final del programa. Amén. Tenemos un cántico por aquí que vamos a compartir en esta noche. Claro que sí, claro que sí. Vamos a compartir un cántico que se llama Perfume a tus pies, de Espíritu y Verdad, que nos habla de

Y aquí estamos de vuelta con tu programa Vida Plena. Puedes llamarnos al 921-914-0921. Tenemos a Cándida, mi mamá, en el teléfono. Si usted no quiere que su llamada vaya al aire, usted puede llamar para tomar sus peticiones y al final del programa vamos a estar orando por usted. Y vamos a continuar con el programa, con el tema de la oración, pero específicamente la oración eficaz que estuvimos compartiendo la semana pasada sobre los obstáculos que nosotros vemos en la palabra del Señor que hacen que o una oración no sea respondida o que se demore en responder. Tomamos como texto base en Santiago 5:16, ¿verdad?, que habla de la oración eficaz. Dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y eso habla, ¿verdad?, de que hay oraciones que no son eficaces, que simplemente no dan al blanco, no son directas, no contienen los ingredientes, por llamarle de alguna forma, que el mismo Jesús nos enseñó, que la misma palabra nos muestra para que nosotros podamos obtener respuesta, que vemos, podamos ver el fruto de esa oración, el resultado, ¿ok? Y compartimos en la semana pasada algunos de esos obstáculos que nos muestran la palabra, como las vanas repeticiones que mencionan en Mateo 6, verso 7. Mencionamos, ¿verdad?, el no conocer las palabras de Jesús y no permanecer en ellas, que ellas no permanezcan en nosotros, como dice Juan capítulo 15, versículo 7. Orar en nuestra carne, en nuestros deseos, en motivaciones egoístas, personales, como dicen Romanos 8:26, porque pedir para nosotros no es malo, que quede claro. El pedir algo que nosotros, que anhele nuestro corazón, no es malo. Pero estamos hablando cuando el fin es egoísta, que no es para bendecirnos únicamente, que sea para bendecirnos solamente a nosotros, no para bendecir a otro. Y la bendición de Dios no añade tristeza con ella. No es solamente para que nuestras necesidades sean suplidas, sino para que a través de nosotros también Dios pueda tocar y alcanzar a otro. Y cuando eso no está presente en la oración, esas oraciones carecen de respuesta. En Santiago 4, versículo 2 y 3, también habla de no saber qué o cómo pedir. Ese es un obstáculo también en la oración. La ausencia de perdón. Cuando estamos enojados, guardamos enojo con alguien, no le queremos perdonar. En Marcos 11:25 nos muestra ese factor determinante que impide que la oración tenga respuesta. El desconocer la voluntad de Dios, como dice en Mateo 6:10, y la incredulidad cuando oramos. Decimos que oramos con fe, pero nuestra oración tiene duda, ¿verdad? Ahí viene el pero, ahí viene el no sé, ¿ve? Y eso también obstaculiza, y como dice la palabra, ¿verdad?, la ofensa también a los cónyuges, cuando habla la palabra de la aspereza con la cual el esposo a veces se dirige hacia la esposa, y eso también estorba la oración. Así que, pero la buena noticia de todo esto es que todos esos obstáculos que nosotros mencionamos anteriormente, que aunque traen tropiezo, pero pueden ser removidos. Pueden ser removidos, pueden trabajarse para que nuestra oración sea una oración eficaz. Y eso es muy importante, ¿verdad?, que podamos comprender. Hemos hablado, y mi esposa bien lo resumió, las cosas que impiden o que obstaculizan que se dé una oración eficaz, ¿verdad? Y ahora queremos enfocarnos un poco en qué cosas sí hacen, ¿verdad? Dimos unos contraejemplos primero de qué cosas impedían, obstaculizaban la oración eficaz, porque tú tienes que entender, ¿verdad? Y me van a disculpar porque yo soy maestro tanto de ministerio y ahora de profesión. Me gusta definir las cosas. ¿Qué quiere decir eficaz? Quiere decir algo que produce un efecto, ¿verdad? Que el efecto esperado. Por ejemplo, si usted va a un doctor y le operan algo y se queda igual, no le sanó lo que se supone que le sanaba esa operación, pues esa operación no fue eficaz, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la oración, nosotros queremos explicarte hoy cómo tú puedes tener una oración que tenga el efecto para el cual ha sido diseñada, ¿verdad? Y queremos ir tocando unos puntos en el cual tú puedes hacer que tu oración sea eficaz. Amén. Ese ejemplo que pusiste es bien importante y yo recuerdo en Puerto Rico había un anuncio, acá hay uno, pero de otro producto, pero en Puerto Rico había un anuncio que comparaba dos blanqueadores, uno era de una marca cara y el otro era de una marca genérica. Y entonces el anuncio decía, el lema del anuncio era lo barato sale caro. Y entonces, pero ¿qué era lo que mostraba? Dos camisas blancas, dos t-shirts. Y entonces con el blanqueador caro, un poquito más carito, el blanqueador de marca, tú le echabas una cantidad pequeña y daba resultados. Sin embargo, con el blanqueador genérico, tú le echabas más cantidad. Y aún así no daba el efecto deseado. Sí, Y recuerdo. ese anuncio me vino a la mente cuando estaba organizando, ¿verdad? El tema y los puntos que queríamos tocar, porque muchas veces pasamos mucho tiempo orando y no hemos analizado bien cómo son nuestras oraciones. Que quede claro, orar mucho es bueno, usted ore todo lo que usted pueda, dice la palabra orar sin cesar, pero estamos hablando de la comparando, ¿verdad? Ese anuncio con la oración eficaz, porque a veces una oración breve es eficaz, no tiene que ser una oración tan larga que contenga tantas cosas y que al final, tristemente, no obtengamos el resultado deseado, ¿ve? A veces nosotros vemos en la palabra cuando Jesús o los apóstoles oraban por los enfermos y le decían, sé sano, y con dos simples palabras llenas de fe y de autoridad, la enfermedad se iba. Y a veces nosotros estamos ahí orando y orando y orando y no estamos viendo los resultados. Entonces tenemos que analizar, una de las cosas que debemos analizar o evaluar es, ¿está siendo mi oración efectiva? ¿Contiene mi oración algo que está siendo de tropiezo para que yo no reciba una respuesta? Entonces, como bien dijo mi esposo, el pastor Marco, ¿verdad? La oración eficaz es que tenga el efecto deseado, que cumpla, ¿verdad? Con esos requisitos para que nosotros podamos ver la respuesta anhelada a nuestras oraciones. Amén. Entonces, en este programa vamos a tocar sobre eso. La oración eficaz es aquella que conoce y pide conforme a la voluntad de Dios, la cual está revelada en su palabra. Y ahí es algo bien importante que nosotros tenemos que mencionar, porque a veces nosotros creemos, ¿verdad?, que Dios está por allá y tiene escondida su voluntad, y Dios es un Dios, un Padre amoroso que se ha dado a conocer. La Biblia dice, lo hemos mencionado anteriormente, Jesucristo vino, la imagen visible del Padre, y Él vino a dar a conocer la voluntad de Dios, y la vemos en su palabra. Cuando nosotros leemos su palabra, meditamos en ella, estamos exponiéndonos, conociendo, se nos está revelando la voluntad de Dios. Y mira lo que dice en Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Ve? Este texto es bien importante porque dice que debemos tener, esta es la confianza que nosotros debemos tener, que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, eso lo que significa es que Dios nos las ha revelado. Eso no es que pide a ver si algo de eso está en mi voluntad. No, no. A través de nuestra relación con Dios, Dios nos revela su voluntad. Podemos recibir en nuestro corazón y en nuestra mente esos pensamientos, esos anhelos de Dios. Esa mente de Cristo, nosotros la tenemos, dice la palabra. Entonces, si nosotros pedimos conforme esa voluntad, debemos estar seguros de que nosotros vamos a recibir. Y eso es parte de la oración eficaz. Claro, y entonces, si venimos a ver... viene siendo bien básico y bien fundamental cuál es el corazón y la mentalidad que la persona tiene en cuanto a la oración. O sea, no es solamente qué es lo que tú dices, sino de dónde proviene eso. O sea, si tú entiendes que tienes que confiar en Dios, si tú entiendes cuál es la voluntad de Dios, entonces tu oración va a ser eficaz y lo que tú digas va a estar alineado a lo que tú vas a necesitar orar, ¿verdad? Hay un verso que dice que el espíritu, ¿quién conoce el espíritu de Dios, verdad? Sino el espíritu mismo. Y entonces, si es el mismo espíritu que dice que con gemidos indecibles clama, ¿verdad? Y que muestra cómo orar y cómo orar espiritualmente y dirigido por la voluntad de Dios y por ese entendimiento. O sea, eso viene de algo interior, no solamente las palabras que tú dices, sino, como dice la palabra, dice, de la abundancia del corazón habla la boca, y tu oración va a reflejar y va a ser eficaz de acuerdo a cómo está tu mentalidad y cómo está tu corazón en cuanto a la oración. Amén. 321-914-0921 es el teléfono a llamar si anhelas oración. ¿Quieres que clamemos por tus peticiones al final? Puedes llamar al 321-914-0921. La oración eficaz también es aquella que tiene plena confianza y plena dependencia de Dios. En Mateo 6, 32 y 33 dice: estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Esto es bien importante porque a veces nosotros dependemos de nuestras capacidades, de nuestros méritos o de nuestros recursos. Y que hasta cierto punto quiero aclarar, ¿verdad? Porque si usted tiene recursos, eso no está mal, que usted los use para las necesidades que tiene. Pero cuando nosotros oremos, nuestra dependencia o confianza no puede estar en lo que nosotros por nuestras propias fuerzas o nuestros recursos pueden hacer, sino que nuestra confianza y dependencia siempre debe estar en el dador de esa capacidad o de ese mérito o de ese recurso. Siempre debe estar esa confianza y plena confianza y plena dependencia en el Señor. ¿Amén? Eso es así, amén. Amén. Así que ponemos nuestra confianza completa. Cuando oras, pon tu confianza en el Señor. La oración eficaz, que lo hemos mencionado en los pasados programas también, pero tiene que ser, y tenemos que grabarnos eso constantemente, tiene que ser una oración de fe, donde no puede haber incredulidad, donde no puede habitar la duda, donde no puede haber el pero. En Santiago, capítulo 1, versos 6 y 7, dice como sigue: pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Así que la incredulidad, la duda, es una piedra enorme para que la oración no sea eficaz. para que la respuesta sea abortada, se tarde. Nuestra oración tiene que ser sin dudar. Y pon ese ejemplo de las olas del mar. Nosotros que venimos desde la isla de Puerto Rico, que estamos rodeados por agua por todos lados, sabemos, ¿verdad?, lo que ocasionan las aguas. De momento estás al frente y de momento estás atrás. Entonces, cuando tú dudas, eso es lo que pasa con tu oración. Diste un paso hacia el frente, pero diste 10 hacia atrás. Cuando le das paso a la duda y la ola no llega a ningún lado, siempre está hacia adelante, hacia atrás. Es como el ejemplo que pone, que he leído anteriormente a través de las redes sociales, de la mecedora. ¿Ve? La mecedora está en movimiento hacia adelante, hacia atrás, pero no va hacia ningún lado. No llega hacia ninguna parte. No llegas a ninguna parte. Exacto. Y así es la oración cuando tiene duda, cuando hay incredulidad, cuando dudamos. Es como la mecedora. Te estás moviendo, estás orando todo el tiempo y estás orando, pero la oración no llega a ninguna parte porque hay duda en ella. Entonces, el Señor quiere que nosotros pidamos sin duda alguna. La oración eficaz también es aquella que se hace desde nuestra identidad en Cristo. Hay algo bien importante que yo he escuchado mucho, ¿verdad?, que dice: y nosotros somos unos pecadores o unos pecadores arrepentidos. Bueno, yo soy una redimida, yo soy una justa. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque la palabra dice que Él borró nuestros pecados y somos nuevas criaturas en Cristo. Digo, eso es para aquellos que le han dado su vida, su corazón, su vida entera al Señor, ¿verdad? Ya esa vida pasada, ya esa vida de pecador, eso pasó. Y ahora nosotros somos redimidos. La Biblia dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición en el área celestial con Cristo Jesús. Nosotros hemos sido posicionados. Ahora nosotros somos hijos de Dios. ¿Ve? Eso es bien importante, pero que quede claro, no es por nuestros méritos, fue por los méritos de Cristo. Nosotros hemos sido justificados. Ya Dios, nuestro Padre, no nos ve como pecadores, nos ve como hijos amados. ¿Ve? Ahora, ¿eso quiere decir que el pecado no nos asedia? Claro que sí, la Biblia lo dice, que podemos estar, que podemos ser tentados y que podemos caer también. Por eso es tan importante nuestra relación con Dios, estar íntimos con el amado todo el tiempo, estar orando para que ese proceso, esa santificación a través del Espíritu Santo sea en nosotros y nos apartemos del pecado. Pero tenemos la oración eficaz, es aquella que se hace desde nuestra identidad en Cristo. Usted que le ha dado su corazón al Señor es justo, usted ha sido justificado, su oración tiene poder. Santiago capítulo 5 verso 15 y 16 dice: una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, que se sane. Y si ha cometido pecado, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz o ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La versión que yo estoy usando es una versión lenguaje sencillo. ¿Ve? Y entonces, ¿quiénes son las personas justas? Pues aquellos que han sido justificados por Cristo, los que han abrazado a Jesús como su único y su exclusivo Salvador. Así que de modo que si tú nos estás oyendo y tú todavía no lo has hecho o te apartaste por la razón que sea, el Señor quiere que tú vuelvas a Él para que tú seas lo que tú eres, un hijo de Dios, un justo. Él perdona tus pecados y para que seas de la familia del Señor. Y eso, la oración eficaz es aquella que se hace desde nuestra identidad en Cristo. Sí, eso es así. Por eso nosotros decidimos ponerle a este programa Vida Plena. Porque entendemos que tenemos lo total, lo completo de Dios. Y entonces cuando la gente dice que son o pecadores arrepentidos o siguen insistiendo que aún después de creyentes son pecadores, están disminuyendo la obra de Cristo. Eso es así. Porque Dios, a través de Jesucristo, dijo, vamos a poner esta cuestión del pecado, vamos a darle borrón y cuenta nueva, y vamos a dejar esto fuera de la mesa, y entonces vamos a traer al hombre a la bendición, ¿verdad? A entender el reino de Dios, a entender su posición, a entender de que desde el principio Dios lo creó a imagen y semejanza, ¿verdad? Y como dice también en Pedro, que somos copartícipes de la naturaleza divina, ¿verdad? Entonces hay mucho en la Escritura que nos habla de esa vida plena, ¿verdad? Y entonces, desde la posición en que tú, de tu entendimiento y de tu fe, tú puedas estar, allí es que se va a desenvolver esa oración eficaz, ¿verdad? Porque si todavía tienes que estar trabajando, ¿verdad? Y estoy hablando ahora con creyentes, si todavía crees que estás trabajando con el asunto del pecado y con que Dios te perdone los pecados, y no entiendes que eso ya fue de una vez y por todas hecha por Cristo hace 2000 años atrás, pues entonces vas a estar en eso, ¿verdad? Vas a estar siguiendo allí, ¿verdad? Siguiendo allí en eso, y no vas a poder disfrutar la vida plena, la bendición que viene después que ya tú has aceptado y reconocido y entendido que eso es así en tu vida ya. Exacto, tú no puedes seguir viéndote como esa criatura pasada. O sea, tú no puedes seguir llamándote de esa forma, porque la misma Biblia dice, como ya mencionamos, ¿verdad?, que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó a las tinieblas a su luz admirable. Ahí en ninguna parte dice, ustedes son pecadores arrepentidos, ¿ve? O ustedes siguen siendo pecadores. Usted no puede seguir llamándose un trapo de inmundicia. Usted no puede seguir llamándose gusano. Usted, a veces esas expresiones se usan, no sé si es para reflejar algún tipo de humildad o en verdad no sé, pero no es lo que la palabra describe. Una vez que nosotros pasamos, ¿verdad?, de las tinieblas, en las tinieblas éramos pecadores, pero cuando ya usted se expone a la luz de Cristo y nosotros pasamos a la luz admirable de Cristo, así es como Él nos ve. Somos ahora un linaje escogido, somos una nación santa, un pueblo santo, somos un pueblo adquirido por Dios, ¿ve? O sea, somos redimidos, hemos sido redimidos. Y cuando usted se ve de esa forma, usted se está viendo como Dios lo ve a usted. Usted se está mirando de la forma en que Dios lo ve. Y entonces cuando usted ora desde esa posición, desde esa identidad, dice aquí, la oración ferviente de la persona justa tiene poder y da resultados maravillosos. ¿Ve? Eso lo dice la palabra, está ahí escrito. La oración eficaz es esa que no deja de hacerse. Es una oración que no se desanima. ¿Ve? Y nosotros tendemos en nuestra humanidad cansarnos, y la Biblia siempre nos refleja de una manera u otra que no nos cansemos. No se canse de hacer el bien, no se canse de orar, no deje de creer. ¿Ve? Eso es bien importante para que la oración tenga resultado. La oración tiene que ser una oración insistente, tiene que ser una oración que persista, que persevere, para que podamos ver los resultados anhelados. Amén. Amén, amén. Y es interesante porque yo estaba, cuando vengo de trabajo, tengo un camino como de 45 minutos, y oigo esta emisora, 90.3 FM, y a la hora que estoy transitando hacia acá, escucho una predicadora que es muy conocida, y ella estaba hablando un poco, la predicación no era de la oración, pero el cantito que pusieron, porque no la ponen completa, estaba hablando sobre la oración, y ella decía que cuando oraba por otra persona, a veces era un poquito difícil, porque dice, pues yo tenemos que, estaba hablando lo mismo que nosotros estamos hablando, tenemos que orar conociendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y ella decía, cuando oro por otra persona, a veces es un poquito difícil, porque la persona, Dios tiene que bregar con la voluntad de la otra persona, ¿verdad? Uh-huh. Cuando estoy orando por mí, tengo que entonces ver por qué la oración no está siendo efectiva, ¿verdad? Uh-huh. Cuando se tarda mucho el proceso, ella decía, ¿por qué la oración está siendo efectiva? A veces cuando le preguntaba a Dios, ella decía, yo le pregunto cosas a Dios, atrévase a preguntarle cosas a Dios. Amén. Y cuando Dios le dijo a ella, le dijo, porque eres egoísta. Y ella dice, Dios, no pudiste haber cambiado el no tienes otra faceta que uh-huh. pueda, ¿verdad? Pero que y ella lo que estaba resaltando y le decía, muchas veces no queremos saber qué tiene que ver con nosotros. Ajá. Cuando se trata de que la oración no está siendo efectiva, entonces no queremos aceptar qué es lo que está en nosotros, porque lo primero que tiene que cambiar es nosotros para que las circunstancias Amén. Alrededor puedan cambiar. Amén. Qué bueno. Y nosotros hemos leído y escuchado mucho acerca de Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 13, ¿verdad? Que es lo que nosotros le llamamos la oración modelo, ¿verdad? Algunos le llaman la oración el Padre Nuestro, pero fue una oración que Jesús le quiso enseñar a sus discípulos, ¿verdad? De cómo orar y precisamente orar efectivamente. Y aquí yo quiero compartir con ustedes principios que se ven en esa porción, en esa oración que hizo Jesús en Mateo capítulo 6 del 5 al 13. Y en esa oración nosotros podemos ver Padre Nuestro, que eso es una intimidad con Dios. Él es mi papá. Entonces podemos ir confiadamente a donde Él. Entonces fortalece también tu relación con Dios en privado, porque nosotros debemos, la oración colectiva es muy buena y es necesaria, pero también es bien importante esa oración que tú tienes con el Padre en privado. También vemos en esa oración la sencillez. Debemos ser sencillos y claros en nuestras oraciones. A veces cuando se hacen oraciones en público, como que se ponen algunos nerviosos, ajá, ¿verdad? Porque están buscando oraciones, palabras rebuscadas, elaborado, o escuchan, ¿vale?, a alguien que quizás tiene un poquito más de palabrería en su diccionario personal, y no nos debemos intimidar por eso. No debemos tener temor, seamos sencillos, oremos en nuestras palabras, vamos a ser claros en nuestras oraciones. Reconozcamos, otro punto que vemos en esa oración modelo es reconocer a Dios como nuestro Padre, ¿verdad? Él es nuestro papá. ¿Y qué hace un papá? Un padre ama, un padre provee, un padre cuida, un padre protege, un padre suple, un padre defiende. Acérquese confiadamente, recuerde que Él es tu Padre, Él es mi Padre. En la oración, no solamente te dediques a pedir y a pedir y a pedir, toma ese tiempo para alabar y para adorar a Dios, para conversar con Él. Toma también, reconoce y declara su reino en la tierra. Eso es bien importante que conozcamos, cuando la palabra dice, ¿verdad?, hágase. Hágase su voluntad como se hace, que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Y cómo tú vas a saber lo que se hace en el cielo si tú no has estado allí? Pues el Señor nos revela a través de su palabra, en la oración, en esas experiencias hermosas que tenemos con Él. Así que reconozcamos y declaremos, proclamemos su reino aquí en la tierra. Hagamos nosotros su voluntad aquí en la tierra. Reconozcamos nuestra dependencia de Dios también. Conozcamos y hagamos su voluntad. Perdonemos. Eso lo hemos dicho varias veces ya. Perdonar es bien importante. El perdonar es una piedra, literalmente, una piedra en el camino de la oración. Tenemos que perdonar. A veces tenemos que evaluar en nuestro corazón esa persona que quizás nosotros no queremos saber de ella. Y tenemos que perdonar. Nuestro corazón tiene que sanar. Y la oración, bien importante, la oración nos ayuda. No, esa intimidad que tenemos con Dios, la oración nos guarda de la tentación. Cuando Jesucristo dice en su palabra, ¿verdad?, velad y orad para que no caigáis en tentación. Eso es bien importante. La tentación va a venir. El pecado va a asediar, ¿sabe? El pecado se va a acercar. pero cuando tú estás firme, tú no has descuidado tu vida de oración, va a ser difícil para ti ceder. Va a ser difícil porque tú vas a estar tan enamorado, tan intimado con Dios, que tú no vas a querer desagradarle. La oración es bien importante para ayudarte a rechazar la tentación. Amén. Amén, amén. Y es algo que te mantiene centrado, ¿verdad?, en esa vida espiritual, para seguir adelante, haciendo la transformación. Es un proceso, ¿verdad? De esto que estamos hablando no es algo que pasa de la noche a la mañana, sino que es un proceso que tú vas viviendo en tu vida espiritual, y mientras más te vas acercando, más vas aprendiendo, vas conociendo la voluntad de Dios, y puedes entonces centrarte en la presencia de Dios y puedes ir creciendo y madurando en ese aspecto. Amén. Y ya terminando en los últimos detalles, quiero mencionar algo, ¿verdad?, de la oración, y es que debemos ser pacientes. Salmo 41 dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Y debemos ser pacientes, ¿verdad? Que hay algo que sí debemos recalcar, que no toda demora significa que es una oración ineficaz. Eso es bien importante, porque hay procesos donde Dios nos lleva, donde a través de la oración Dios trabaja con nosotros, Dios trabaja con nuestro corazón, Dios trabaja con nuestra mente, Dios trata con nosotros, ¿ve? Y hay procesos, hay momentos donde la oración, las circunstancias cambian, pero hay momentos donde la oración, quienes tenemos que cambiar somos nosotros. No toda demora significa que la oración es ineficaz. Por eso es bien importante que en la oración, como el relato que tú comentaste, siempre le podamos preguntar al Señor y evaluar nuestras oraciones. Por eso mencionamos esos puntos, porque si hay algo de esos puntos en la oración, la oración está siendo ineficaz, hay obstáculos. Pero si ese no es el caso y no hay esos puntos, esos obstáculos en la oración, esos factores, entonces usted sea paciente y espere, deje que pase ese proceso para que Dios trate con usted, que Dios esté trabajando con la situación y usted va a ver respuesta. Ore también con gratitud. Eso es bien importante, que siempre podamos dar gracias a pesar de que las situaciones o las circunstancias no sean las mejores. Dice Colosenses 4:2, dedíquense a la oración y perseveren en ella con agradecimiento. La gratitud debe estar en la oración. Y por último, el último punto, no deje de orar. No descuide la oración. Primera Tesalonicenses 5:17 dice: nunca dejen de orar. Como dicen otras versiones más conocidas, orar sin cesar, ¿verdad? Exactamente. Orar continuamente, y es reconocer la presencia de Dios en tu vida continuamente. O sea, entender que Dios está allí, pero ponerlo en tu pensamiento, ¿verdad? No solamente saberlo, sí, Dios está conmigo, pero sino ponerlo en tu pensamiento y activar esa relación con Dios. Amén. Así que tenemos un último